sobre la vida de los otros, pero en este nivel de enfrentamiento, la verdad que lamentable. Bueno, lo que estoy viendo, hay un cordón policial que no me deja pasar, además, siendo yo estoy con mi carnet de prensa, sí, de la radio, no me están dejando pasar, ya les hice el reclamo y no reaccionan, para consultar con el comisario, no están dejando pasar. Voy a ver si puedo dar la vuelta por otra zona, porque no permiten el ingreso ni siquiera de un trabajador de la prensa. Esto es obviamente ilegal, le avisamos a la gente, porque la prensa tiene pase para poder acceder y cubrir estas cosas. La verdad que, bueno, es lamentable. Lo que están haciendo son los pozos del agua, están haciendo la conexión del agua y están haciendo, bueno, algunas podas y algunas desmontes, que tampoco creo innecesario, absolutamente innecesario, creo, hacer semejante despliegue. Y es claramente para la tribuna, ¿no? Sí. Claramente para la tribuna. Digo, están haciendo esa conexión que los vecinos en consenso habían decidido que no, ¿no? De conectarse a la red, ellos habían elegido permanecer abasteciéndose de la vertiente original y no conectarse a la red. Eso es lo que están haciendo, es ese cambio. Bueno, estimamos que sí. Perdóname, justo estaba preguntándole a la policía a ver si podía, porque fue a consultar al comisario y no me están dejando pasar. ¿Y qué argumentan ellos? Bueno, no, absolutamente nada. Fue a consultar, están los policías locales, fueron a consultar al comisario y bueno, le dicen que no. Acá estoy con uno de los vecinos que por ahí nos puede decir lo que están haciendo. Rulo, están haciendo la conexión de agua, digamos, que hace tiempo que no se podía avanzar en esto. ¿Qué es lo que ves vos? Bueno, lo que sé es que se está haciendo la conexión de agua, que fue detenida hace mucho tiempo. La totalidad del barrio está en contra de esa conexión de agua, que es ilógica, pero salió una resolución de fiscalía a favor de Hemos o del municipio, así que esto es una vendetta que tenía Hemos hace rato con el barrio y se están sacando la leche, ya que están haciendo calles que acabo de medir entre 12 y 10 metros de ancho. Y ahora está por venir Policía Ambiental porque no sabemos si ni siquiera tienen permiso. Así que lo que está pasando es eso. Si querés circular por una calle, tenés que decir a dónde vas, como si esto fuera un sitio. Hay policía por todos lados y ya hubo agresión, voló una valla y hay vecinos muy alterados que tuvieron encuentros con la policía. El panorama viene que el municipio, como es su gran costumbre, viene con los tapones de punta por todo, a lo totalitario, y yo he logrado arreglar la calle 11 y sin una sola gota de violencia. Bajo la máquina hicimos las podas. Así no se hace, hay que escuchar al vecino. Sí, bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. La resolución de conflictos de esta manera, y esto, insisto, ¿no? Que lo más lamentable es que sea para la tribuna y para un momento electoral que intenta conjugar a su núcleo duro con este tipo de acciones, porque como lo decía recién el vecino, muchas veces se puede acordar, se puede reunir, ¿cómo no va a ser posible? En cualquier lugar del mundo. Claro, la gente piensa que son los vecinos los que impiden esto, lo que están haciendo los vecinos, que no haya obras sin planificación, sin información, sin procesos previos, sin la normalidad de cualquier lugar donde se resuelven las cosas de manera por lo menos acordada, ¿no? Sí. O por lo menos lógica con un proyecto. Acá nunca se trajo un proyecto, nunca se sentó con los vecinos, y la verdad que, bueno, termina en estas cosas con infantería, con una cantidad de policía, e insisto, produciendo, reproduciendo y, insistiendo en un conflicto social que claramente no vemos hacia dónde, hacia algún lugar bueno pueda llevar, ¿no? No. El enfrentamiento entre vecinos. Aparte, lo destacábamos también al comienzo, el Faldeo cuenta con un centro vecinal organizado, o sea que no es tan complicado acercarse a los referentes del barrio para explicar, para plantear cuál es el proyecto, para consensuarlo de otra manera. Y como recién decía Rulo, o sea, se pueden hacer las obras de mantenimiento o lo que sea necesario consensuadamente y también con Policía Ambiental, o sea, ahí tienen un espíritu preservacionista sobre los árboles, sobre las calles, hay vecinos que les molesta, pero bueno, eso se puede llegar a un acuerdo con la infantería y de esta manera solamente se genera más conflicto, ¿no? Es como muy muy triste, muy lamentable, realmente. Sí, entra en otras cuestiones técnicas, yo no me quiero meter, digo, en si la obra está bien o no está bien, lo que sí podemos decir es que No ha quedado conforme ningún barrio donde se ha hecho esto. Digo, el barrio Las Gemelas, que tenía un agua mineral, sí, ejemplo en el mundo, gente que venía del mundo a buscar ese agua, que se llevaba sus botellitas con el agua de Las Gemelas, porque era un agua de vertiente extraordinaria, y que, bueno, se fue perdiendo, y que además era un atractivo, ¿no? Bueno, estas conexiones a una red troncal que hoy está sacando agua del dique El Cajón, dique con un nivel de contaminación altísimo, un nivel de descuido, ¿no? Porque esto de lo sistemático es el descuido que hemos ido produciendo durante tantos años. Termina, bueno, en estas situaciones, hoy conectando estos barrios, como le queda también a este barrio un agua de vertiente, bueno, conectada a la red troncal. Así que, bueno, nos quedamos con esa sensación. Estoy tratando de llegar por otra esquina. Dale. Y calculen que las subidas son un poco... Dale. Sí, me estoy preocupando un poco, pero... Te llamamos, bueno, en un ratito, nos avisás y volvemos a salir desde ahí para que nos cuentes lo que va pasando. Bueno, dale. Listo, gracias, Fede. Vos. Sintoniza entre mate y mate en una radio. Muchas voces, 98.1. A todos los vecinos que puedan venir con autos a tapar, a poner los autos en el medio de las calles, a impedir que sigan avanzando, están vallando y metiéndose, están amenazando con que van a pasar por arriba de nosotros. Quienes puedan, por favor, poner los autos tapando la calle, tapando las calles y acercarse, por favor, al faldeo. Está pasando esto en el faldeo. El increíble el operativo de infantería que hay. Miren, tus ojos no se pueden parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren tus ojos esa noche, no se puede parar. Parar. continuamos en Entre Mate y Mate. Estamos con el Fede. Hola, Fede. Sí, estamos acá. Le pido un segundo al arquitecto, justo está el secretario de Planeamiento. Sí. Conversando con el comisario, a ver si nos puede contar un poquito sobre la obra. Ahí lo estamos esperando. Nosotros lo que vemos ahora están las máquinas avanzando sobre las calles y en una de las esquinas sí nos encontramos con un lamentable enfrentamiento, ¿no? Entre vecinos, sobre todo, más allá de la actitud de la policía, que realmente deja mucho que desear, haciendo expresiones como váyanse a bañar, ¿no? No. Bueno, sí, por eso digo, la verdad que no estamos superando los vínculos institucionales. Pero, arquitecto, ¿lo molesta un segundo? ¿Cómo le va? Hola, ¿cabeza? Bueno, no me quiere recibir, está hablando por teléfono, pero ya nos va a dar nota, que me gustaría que explique. Está también el subsecretario de Gobierno, Carlos Pelliza, está el secretario del Consejo Deliberante. Estamos escuchando la máquina, está arreglando las calles. La verdad que lo que vemos y el tipo de arreglo de calle también es el mismo que se está haciendo en otras calles, que no hemos visto gran efectividad tampoco, ¿no? No. Lo que hemos visto estos días es que las calles que se habían arreglado han quedado muchas, incluso peor, ¿no? Con intransitables, con una tierra que se ha lavado y que ha dejado pozos o barro directamente. Pero voy a seguir insistiendo a ver si me puede atender el secretario, ¿no? Sí. Sí. Así que, bueno, en la otra esquina ahí estaban también vecinos que, obviamente, con opiniones encontradas. Sí, arquitecto, bueno. Espera, sí, vamos a conversar. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, para que cuente un poquito cómo se llegó a esto, qué es lo que pasó. Bueno, hay quejas primero de hay gente que no quería conexiones de agua. Y el ERCEP ha intimado a la municipalidad a hacer los servicios básicos. Y bueno, en eso estamos. Tenemos que hacer 3 conexiones de agua porque hay gente que no quería que ingrese el agua potable al barrio. ¿Agua potable tenía el barrio? En algunos lados no, porque hay mucha gente conectada de una sola manguera. Hay 4 conexiones importantes a red que hay que hacerlo, que de hecho lo están haciendo. Y después, tenemos que arreglar las calles y despejar un poco, porque hay gente que quiere eso, la mayoría. ¿Cómo se midió lo de la mayoría o minoría? Los remiseros nos están pidiendo que no pueden ingresar, las ambulancias no pueden ingresar, no hay alumbrado público y la gente quiere alumbrado público, y hoy vos sabés que hay quejas de eso, bueno, y estamos tratando de mejorar las condiciones de acceso a los barrios. Sí, no había, digo, ningún lugar sucede una cosa así, ¿no? No había ninguna forma de tener un diálogo, de instancias de consenso para llegar a esto, para arreglar una calle. Tenemos una orden de la ERCEP y de Fiscalía de hacerlo. Sí, bueno, la responsabilidad política sería la del municipio, ¿no? La responsabilidad política ante la ERCEP y ante la Fiscalía es la del municipio, sí. Por eso, sí, pero frente a los vecinos también, digo, no hubo ninguna instancia de diálogo previo. No, todavía con algunos vecinos sí hemos hablado, sí, por supuesto. Con muchos vecinos, tengo cartas, tuvimos que enviar cartas también a la DIPA porque están acampando a las orillas del río. Sí, pero eso no tiene que ver con los vecinos del... Todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. No, perdón, si tengo todo tiene que ver con todo porque venimos mezclando muchas cosas. Malabaristas con delincuencia, digo, esto no tiene que ver una cosa con otra. Si hay gente acampando, la tienen que sacar, eso es ilegal. No, nadie mezcla malabaristas con delincuencia. Eso corre por tu cuenta. Es lo que se viene haciendo desde el municipio, por eso. No. No sacamos delincuentes, sacamos malabaristas donde no pueden ejercer determinadas actividades en la vía pública, en el camping municipal. El hombre que vendía la peperina también está ahora en las 5 esquinas abajo de la iglesia vendiendo porque no puede estar en la ruta. En la iglesia dormían, bueno, había varios problemas que teníamos y acá en el barrio teníamos problemas de acceso, ya no podían entrar los camiones de basura porque se rompen los espejos por la rama, la motoniveladora se rompen los vidrios. Bueno, a instancias del ERCEP en las salas con las conexiones del agua, estamos realizando una limpieza y un mejoramiento de las calles del barrio. Sí, se tenía que llegar a infantería y a esta situación de enfrentamiento entre vecinos. Digo, escuchamos expresiones incluso de la policía hablando de la limpieza de los vecinos y esas cosas. ¿Le parece que estamos en un momento para llegar a un enfrentamiento como este? Es pero el enfrentamiento no lo generamos nosotros. Bueno, llegar con si no hubo situaciones previas de diálogo, consenso, de construcción de un consenso para una obra que, evidentemente, si ustedes entienden que es necesaria, era claro de explicar, llegar a, con la infantería de esta manera. Sí, tuvimos instancias previas con muchos vecinos que asistieron. ¿Cuándo fue eso? Todos los días tenemos. ¿Hubo un llamado a un consenso para llegar a esto? Los vecinos que nos han pedido los hemos atendido. ¿Llamado particular por parte mía? No. Pero hubo sí vecinos que vienen. Ya que había posibilidades previas. Mira, parece que se agotaron las posibilidades. Las posibilidades previas una vez le hicimos para la limpieza del. No la limpieza, el encaucemiento del río. Y bueno, tuvimos serios problemas y bueno, pero ahora tenemos que actuar. No podemos seguir no brindándole. Tenemos denuncias del ERSEP, el municipio estaba denunciado ante el ERSEP, que es el ente de regulación de los servicios públicos, porque no le prestábamos servicio de agua y teníamos 4 conexiones grandes de agua pendiente, las cuales se van a llevar a cabo. Tenemos denuncias porque está muy oscuro, de robos, de, bueno, muchas cosas. Que ahora se ha complicado y por eso recurrimos a esta instancia. Sí. Da la sensación de que hay un ejército insurgente escondido en el barrio para no llegar a un acuerdo previo y tener que venir con infantería. Parece que, digo, políticamente, ¿le parece que todo esto que dice, bueno, había que hacerlo, no había otra forma? No sé si no habría otra forma. Creemos que con esto lo estamos logrando hacer. Y bueno, le estábamos con la orden de la fiscalía hacer las conexiones de agua y el ERSEP las conexiones de agua y aprovechamos y hacemos una limpieza del barrio. Uh-huh. Estamos brindando los servicios que mucha gente nos viene y nos queja que pagan los impuestos, no le hacemos las calles, no le conectamos el agua, no tienen alumbrado público y todas esas cosas. ¿Tenían autorización de la Secretaría de Ambiente, la Policía Ambiental? No, esto es potestad de la municipalidad, las veredas, las calles y esas cosas. Sí, las podas no necesitan ningún tipo de autorización. No, para liberar el alumbrado y poder permitir el paso de los camiones para la recolección de residuos, no. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que le parece? ¿Hoy terminan con la obra o esto va a seguir en este enfrentamiento? Bueno, vamos a ver que hasta dónde llegamos hoy. Y de acuerdo a eso, continuaremos o no. Depende de lo que podamos terminar hoy en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué piensa de esto? ¿Hay ahora corrida? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Directamente una represión? Porque no llega, no hay otra forma. ¿Usted es el único representante político o hay alguien más? No, acá hay más representantes políticos. Sí. Acá hay más. ¿Y piensan resolver esto o les gusta? ¿Pareciera que se está incentivando un conflicto social? No, nosotros no incentivamos a ningún conflicto social. Calcula que... Las expresiones del intendente hoy en las redes sociales son realmente preocupantes. En ese sentido, hablando de esta gente como si fueran vecinos de otro pueblo, no fueran vecinos de Capilla. No, son todos vecinos de Capilla del Monte, pero hay que adaptarse a lo que quiere la gente de Capilla del Monte. Vos sabés que... La conexión de agua, perdón, ¿no? Porque la conexión de... Tienen agua aquí en el barrio. Tienen agua pura. ¿Cuál era la necesidad? ¿O se le explicó a los vecinos realmente la necesidad? Sí, en su momento se les explicó y cuando vinieron le han tirado piedras, no permitieron el ingreso y por eso están... Nos vamos para allá porque están reprimiendo ahí. Gracias, arquitecto. Bueno, ahí está reprimiendo policía en este momento. ¿Me escuchan por ahí? Sí, acá estamos, Fede, estamos escuchando atentamente. Bueno, lo dejé al arquitecto porque realmente lamentable, ¿no? Con la facilidad que se vive una situación. En el otro, en la otra cuadra estoy yéndome hasta la esquina porque está reprimiendo policía. Bueno, no, como le decía, ¿no? Ningún responsable político que recién está acá el subsecretario de gobierno, Carlos Pelliza, sí. Al que le vamos a tratar de hablar, pero está... discutiendo con los vecinos, estaban paraditos en una esquina, la verdad que la palabra que me sale es canchereando, la verdad que no me sale otra palabra, porque bueno, hay que buscar alguna forma de diálogo, ¿no? Es tal cual, nada, hay algunos vecinos que se van a quejar, con esos hablan, pero hay un centro vecinal. La policía hace su trabajo y nos va a golpear a todos. Sí. Carlos, ¿cómo sigue esto? Esperemos que sigan tranquilos, pero hay gente que está muy agresiva. Acá hubo una denuncia de vecinos ante el ERSEP. El ERSEP intimó a la municipalidad para realizar la conexión. Políticamente no había otra forma de resolver eso. Y sabían que siempre se trató de hacer esto y no hubo forma de instancia de diálogo previo. Yo cuando era juez de paz hubo varias instancias y nunca se llegó. Hace años, José Carlos, y como subsecretario de gobierno, ¿hubo alguna instancia de diálogo propuesta al barrio? Sí, los vecinos se presentaron en la municipalidad, hicieron las denuncias en el ERTE, por eso la municipalidad está trabajando, tenemos. Sí, eso no es una instancia de diálogo, digo, sabiendo que iba a pasar esto. Pareciera forzado eso. Lo que tiene que hacer la justicia es defender a los empleados, el personal que está trabajando, para evitar las agresiones, obviamente, ¿no? Y también buscar instancia de diálogo para no llegar a un enfrentamiento. Digo, Carlos, sabíamos que esto iba a pasar. ¿Por qué? Bueno, por eso se buscó la protección policial, por las dudas pasaran estas cosas. Lo que estamos buscando es beneficio para el barrio, porque el barrio no tiene agua. ¿Estos son vecinos del barrio o no los reconocen? Sí, hay un sector que sí lo quiere, es lo que se movilizaron. ¿El otro sector qué hacemos? Que se movilice y haga las presentaciones como corresponde. ¿Eh? Sí. Bueno, gracias. Me están pusiendo a mí. Y claro, bueno, sí tiene que ver, Carlos, es el responsable político. Es responsable político del municipio, no hay otro. Pero venga el intendente. No, el intendente está en su despacho, vayan a EMO y ahí le van a mostrar todo, inclusive a vos, Federico. Pero ¿a quién se van a dirigir si no a vos? Sí, pero yo no soy autorizada, estoy hablando por una cortesía con vos que me está preguntando y porque conozco del tema. Bueno, gracias. Bueno, ahí está, el subsecretario de gobierno, única autoridad política que dicen, me putean a mí que no tengo nada que ver y la verdad que... Sí. Bueno, lamentable. Queda claro que instancia de diálogo no han buscado, eso... No hubo ninguna. Lo único que dicen es vecinos que han llegado a la municipalidad, han hecho sus propias denuncias. Bueno, esto es un reconocimiento de una parte, sí, y el desconocimiento de otra. Insisto, acá no se trata de defender ninguna de las partes, o por lo menos no es nuestro trabajo en este momento. Es entender que lo que terminó pasando, lo que está pasando, es claramente una provocación porque no hubo una situación previa donde se puede haber llegado siquiera algún acuerdo, como lo contaba uno de los vecinos. Sí, nosotros también queríamos que se arregle una calle, sí. Se arregló una de las calles, lograron ese acuerdo. Bueno, así está la cosa ahora. Tremendo, tremendo. Bueno, seguimos ahí. No sé, nos avisás, Fede, y volvemos a salir al aire. Bueno, ¿te perfecto. Parece? Dale, sí, sí. Gracias. Un abrazo. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe de que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Hola, gente de Una Radio. Estamos los vecinos del Faldeo tratando de ver qué hacemos porque prácticamente cerraron el barrio con vallado. Solamente se puede salir a pie. Está la infantería, está la policía, está el secretario de gobierno que está a cargo del operativo. Ya entraron a las calles, hicieron un desastre con la vegetación, con los árboles, cortaron y siguen las máquinas sin parar. No podemos hacer nada porque tienen orden de disparar con balas de goma, nos dijeron. Es decir, está sucediendo, todo el barrio está en las calles. Estamos tratando de registrar lo que está pasando, pero sería bueno que esto se sepa en el pueblo, por favor. nadie merece lo que está sucediendo realmente, y hablamos con el abogado del municipio, según él dice que no tenemos, que ellos no tenían orden para hacer esto, que no había una orden, pero bueno, todo es muy confuso. Por el momento solo estamos resistiendo acá en las calles, porque detrás de las vallas no nos dejan avanzar para la salida del barrio en la esquina de la aldea y la Dueri. Es decir, sería bueno que el pueblo se entere de lo que está pasando acá. Y hay un hombre, amor, que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla. Hola, Renata.